Dos veces, no, esto es verdad, ¿eh? Dos veces a lo largo de mi vida he perdido yo los nervios, ¿no? O sea, he descontrolado. Yo en Twitter cada últimamente No, no, ha habido dos veces en mi vida que... Y con los compis, ¿eh? No con Sí, gente de pero ¿tú has visto lo fuera. que me dicen? Bueno, porque ya eres mayor. Y tengo que comportarme mejor que ellos. Tienes que dejar de hacer Alguien tiene Twitter. que estar a la altura de su edad. Pero a ver, yo cuando tienes una rabieta de niño Soy y yo en eres... este caso, que ya no estoy yo, ¿Qué? una persona adulta. Si tienes una rabieta de niño, pero eres un niño, yo lo entiendo. Pero si tienes una rabieta de niño, pero eres un niño... Pero tú también tienes rabietas No, a y mí cuando cuando eres me... un niño, ¿eh? Pero a mí cuando me insultan, pues yo respondo. Bueno, dos veces he perdido yo ¿Tú eres los un periodista, papeles. verdad o no? Yo sí, un true Pero para, journalist. no, porque ahora para Sony eres un periodista de mierda. ¿No les has dado la nota que has querido? ¿Qué le has Algo, puesto? ¿te ha puesto un 92 al botón? 9,2. Se han enfadado. No, Sony no, pero algunos Sony se han enfadado. Yo quiero Entonces ya no eres un periodista, ¿verdad? No sé, al nivel de Horizon está bien. Está muy bien, de lo Yo mejor creo de PlayStation 4. que sí. ¿No? Cuidado. A mí Cuidado. justo por debajo de Bloodborne. Yo lo veo ahí. A Cuidado mí con lo no que me. dices, ¿eh? Yo. Bueno, yo no voy a decir nada más de juegos de Sony porque la semana pasada me llevé otros palos por lo de Crash. Pero es que, ¿por qué te metes con Sí, Crash? sí, ¿Qué sí. pasó? ¿Qué pasó? Que no me Bueno, gusta, que no me por gusta. segunda vez volví a ¿Criticó decir a que Crash? Crash era popó y la gente se enfadó porque ¿qué tipo de profesional es el que dice esto? Que también, a ver, confundir opinión con ser profesional es un poco, ¿no? Bueno, puede ser un profesional Sí. profesional con comillas. ¿Sabes No que me tú, gusta, yo si digo que tú no me no gusta, dices, está. la diferencia es que si tú no dices, ¿Popo? no, si tú no dices lo que otro quiere oír, eres un profesional, pero eres profesional porque te pagan, pero no porque seas profesional, simplemente porque te pagan. Te A han mí convertido en profesional pagándote. me pasó en el análisis de God of War, Te tuve, pagaron. no, tuve, bueno, Te sí, me pagaste, pagan a te final de mes, ¿no? pagaste. Pero tuve discusión intensa por un par de décimas. Por un par de décimas. Sí. Bueno, Está sutil escúchame. el tema, ¿eh? Sí. Está como Que y la gente. yo venía a introducir una cosa, tenía pensado en el coche y ahora me lo habéis girado. Sí. Ah. Que te digo que yo he estado dos veces nervioso en mi vida. Que haya perdido los papeles, ¿no? Si solo han sido dos veces, ya las he visto las dos. No, no, Yo no. hoy solo dos. La primera fue la primera vez que fui a IKEA. Yo ahí recuerdo, que reconozco que en un momento dado perdí el control, ¿Era dije. sábado? No me recuerdo qué día era. Bueno, Cuando pierdes el control lo recuerdas, ¿no? Lo ves todo sí. luces, tal, quiero salir, no, no había forma de salir, dabas la vuelta al El mismo momento sitio. ese de que No, no dónde puedes, está la no salida puedes, es chungo. Vigila porque puedes ir a juicio. Si pierdes los papeles, puedes ir a juicio. Y la segunda ha sido hoy en el nuevo mapa de Escape from Tarkov, que es un centro comercial que se llama IDEA. Ya malditos. Mira, te he dicho mote. Te he mandado un audio cuando quedamos para venir a la taberna. Te he dicho, Mote, perdón, llego 10 minutos tarde. Y he llegado. Ha llegado un cuarto de hora. Sí, correcto. Correcto. ¿Por qué? Resulta que los hijos de. No, ¿se puede No, decir? no, No, no, bueno. porque además cuando, en nuestro Twitter, el community manager, cuando lo anuncia, dice, ah, estáis desayunando, miraos la taberna, a ver si es una taberna, no tiene que ser gente que lo mire comiendo un croissant con un café con leche. Pero Y bueno, la Peppa Pig. Sí, pero es que Han el metido un community mapa también nuevo en es Escape from horario Tarkov infantil. que es brutal, pero es un centro comercial IDEA. Y si os acordáis de Escape from Tarkov, la idea es estar perdido, intentar buscar una salida. El juego va de buscar una salida, coger loot y encontrar una salida. Pues bien. ¿Eso no tenía de división? Siempre dije que Escape from Tarkov era un Division Hardcore, ¿no? Para pro players. He estado 50 minutos. Esto es que cualquiera que me esté escuchando que haya estado en IKEA dirá, coño, a mí eso me ha pasado en IKEA. Pues lo mismo. He estado 50 minutos para intentar encontrar la salida del centro comercial IDEA y me he muerto, muerto de sed. No la he encontrado, iba bajando la sed, no podía más, la pantalla se volvía roja, abría puertas, había unas camas, daba otra vuelta, subía escaleras, bajaba otra vez en las camas, entraba en una tienda, no sé qué, Pero otra vez en las camas. 50 minutos sin beber no es realista. No he encontrado Que te botellas. mueras, ¿no? ¿Tú cómo se llamaba aquel juego Y me he sacaron, muerto. que Con lo cual. sacaban para Xbox que era en primera persona? Pero primera persona de verdad. De forma que cuando te bebías una lata, la cámara hacía. Bueno, es que Abe, ¿Cómo se llamaba DayZ. aquel juego? DayZ lo hace. Pero este fue el primero que Arma. mareaba un montón. Flashpoint puede ser también que lo hiciera. No. Todos estos lo hacen, hombre. La primera persona real. Pero está bien el mapa y el modo, ¿o no? Es acojonante. O sea, ¿Pero realmente. cuánta gente hay ahí dentro? Lo mismo, entran 10 personas, Ah, 9 y 10 vale. personas en un Entonces IKEA. no es un IKEA. Entran 10.000 personas en un... Pero realmente es un... O sea, con los parkings, con los lavabos, los restaurantes, no sé qué. Enorme. Se llama Idea, con la misma fuente, Idea. Y la idea es, o sea, es muy chulo porque volvemos a lo mismo. Es que todo esto viene a colación de lo que os quería contar. Es que con Tarkov se ha actualizado a la versión 0.8, incluye este mapa, mejoras de rendimiento y demás, están cerca ya de la beta abierta. El mapa es espectacular, o sea, más allá de lo mal que lo he pasado, es espectacular. Se ha mejorado un montón de cosas, nuevas armas, etc. Y cambia un poco, si os fijáis en el vídeo. ¿Cuál? ¿El vídeo más visto de Mary Station? Se está diciendo. El vídeo aquel que tuvo 500.000 de visitas en Mary, el único que. O sea, sumando todos, pues. Sumando, quieres decir, sumando tres de Dragon Ball. Sí, tres de Dragon Ball. Si os fijáis, eran entornos muy. Naturales, eran bosques. ¿Queréis eran... ir a una habitación? No. Eran montañas, eran playas y tal. Pues ahora han metido por fin uno puramente urbano, que es un centro comercial. Está muy chulo. A los que aún no hayáis jugado a Escape, ya lo visteis. El juego es genial. Ahora lo bien. Primero, ir a ver el vídeo. No lo he hecho aún, me ha dicho este que lo haga, no sé, me ha de rogar un poco, ¿sabes? No, por lo pronto iba a ver el primer vídeo de Albert. Ah, sí, espera un momento. ¿Qué? Es que esto no es verdad. Albert me escribe una mañana y me dice, oye, ha salido parche y nuevo mapa en Tarkov. Creo que estoy listo para hacer otra vez el vídeo más visto en Mary Station. No lo va a hacer nunca. No lo va a hacer nunca porque cuando tú tienes esto, el legado, ¿no? Ha molado porque no, esto es verídico, porque yo esto que dices es verdad. Le digo, oye, que ha salido Tarkov, podía hacer un vídeo, no sé qué. Al cabo de... Lo propongo yo, hacer el vídeo. Y al cabo de 2 horas, manda un correo Fran y dice, oye, Albert, que ha salido tal, ¿por qué no haces un vídeo? Y mi respuesta, fíjate cómo soy, ¿eh? Yo es que le decía a este, digo, es que soy complicado, ¿no? Manda un correo y dice, ¿por qué no haces tal vídeo de tal? Y digo, no pressure, bitch, ¿sabes? No me agobies, ya veremos. Cuando yo lo he propuesto un par de horas antes, pero ya cuando me lo piden, digo, claro. Total, que eso, que yo he estado haciendo esto esta semana. Luego te contaré otra cosa, pero... Escape from Tarkov, mini battle royale. Bueno, de por sí en realidad, ya lo conté en su momento, de por sí es que Escape from Tarkov ya es una idea cercana a un Battle Royale. Al final entra mucha gente en un mapa y tienes que salir, no solo uno, podéis salir todos, pero al final es, si mueres lo pierdes todo y se acabó la partida, con lo cual es una experiencia parecida. Un survival de sí, división. Sí, sí, sí. Bueno, pero nos podemos hacer un poco de autopromo, de que ¿vas? Anunciamos nosotros Battlefield. Battle Royale. Sí. Hostia, qué. Sí, en la taberna de hace un par de semanas. Es tremendo lo del Battle Royale. Pero lo anunciamos nosotros. Sí, y luego. Tuvimos primicia mundial. Y las compañías. Lo soltamos como una broma porque nosotros lo sabíamos, pero no lo podíamos decir. Y resulta que de repente pues salta la noticia y claro. No es noticia aún, es rumor. O sea, ha dicho alguien interno de DICE. Perdónate. Y. La cara de cemento más dura no está aquí hoy. Es la de Cliff Bleskinski. Va y pone. Bifigli. Pone un tweet. No has puesto nada, güey. No sé. Pon Cliffy. Pone un tweet meme en el cual dice FIFA Battle Royale. Jaja, Cliff. FIFA Battle Royale, ¿qué más era? Yo qué sé. No, Yakuza y 100. Sí. Yakuza. Hombre, era guapo. El tweet era. Sí, pero FIFA, claro, que lo, FIFA Battle Royale. Que lo haga el que ha sacado un Battle Royale así mira, en tres días. No, que no. Se quejó, puso un tweet también que decía, le pedía a Epic que por favor. Dejara de contratar a gente de su equipo. Bueno, sí, claro, es como si yo le dijera a Vandal que no se me llevara la gente. Después de pedir disculpas, y las pido sinceramente por haber ofendido. Es que a... tú, perdóname, pero es que tú buscas oferta de trabajo. Bajo Mary Station y te linkan a banda. Sí. Es que el SEO que sí. Tenemos es así. Sí, sí. Después de pedir disculpas, ¿no? Porque reconozco que la cagué al decir específicamente lo de Crash. Ahora digo, y no voy a pedir disculpas, ofenda a quien se ofenda, que me alegro por Cliff verlo reducido a eso. Después de... Bueno, es que... ¿Qué le ha hecho? ¡Pobre hombre! ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho ese hombre? A ver, es verdad que... O sea, decimos de Kojima y lo de Cliff. O sea, el bocachanclas que está hecho Cliff. Si amamos a Kojima. Un tío que acabe de Gears of War a Radical no sé pero qué. Yo, o sea, yo estuve en después, después de haber rajado, porque se ha tirado toda la campaña de desarrollo y de promoción de Lawbreakers rajando de Overwatch, de los juegos multijugador de 60 euros. De que, o sea, ha estado no promocionando, sino rajando. Y tenéis ahí los vídeos en YouTube. Sí, sí, no. O sea, un tío, una actitud de decir, pero tú quién coño te has creído que eres, que estás en la nueva IP de $1,000,000, que bueno, lo que estoy haciendo con Lawbreakers, un juego que al cabo de 6 meses se ha avisado de que, oye, se ha acabado. Hay 0 jugadores en Steam. Y con lo cual se acabó el desarrollo, se acabó actualizaciones, lo damos por perdido. Dijeron, ojo, antes de, el día antes de sacar Radical Hate, dijeron: o sea, la cantidad de gente es tan poca que no sale a cuenta ni hacerlo free to play. O sea, no tenemos. Correcto. No vale dinero, la pena mantener los servidores. No. Ni hacerlo free to play, porque los fines de semana gratuitos que hemos hecho ha pasado de 0 personas a 12. Con lo cual dices: ¿y qué más da? Lo cancelan y al día siguiente sacan esa. Bueno. Yo de verdad, podemos discutir si Fortnite es mejor que Battlegrounds, si te gusta más Battlegrounds, si te gusta más Fortnite, todo es muy discutible. Que tú, como gurú, que tú mismo te crees, pases de Gears of War a ese Extreme Early Access, que es Radical, que hay que tenerlos, Extreme. Pero en plan, voy a decir que estoy con un prototipo, como veis estoy cabreado con el tema, que tú pases, en plan, voy a sacar un prototipo que he hecho en una tarde con Unreal Engine 4, y no, pero le pongo Extreme. Irle Access, pero, fíjate, no, soy cool, ¿sabes? Fíjate, tú llegas a una discoteca. 2000 ¿no? personas siendo un free to play en Battle Royale. Tú llevas a una discoteca o a un bar o donde sea y saludas a una chica y le dices, hola, ¿qué tal? ¿No? Y te dice. Cuidado, y te dice, el tema no, peligroso. Pero ¿eh? Te dice, ¿la conoces? Y es mi novia, lo que pasa es que estamos en un Extreme Early Access de novia. Sí, de novia. Sí, es que. Sí, es que. Pero sí. Si hay 2000 personas, quiero decir que hay 20 partidos. Pues sí, ¿no? Pues sí, hay 20 partidos. Sí. Mentalmente estoy. A pesar de ser periodista, he hecho la matemática. No, pero estoy finísimo. Y si te lo planteas así, el fracaso es aún más estrepitoso. No, pero yo creo que ha hecho ya más dinero con Radical Heights que a nivel de coste. Hombre, Lawbreakers vendió 100. No 100.000, no. 100. 100 Lawbreakers vendió en todo el mundo. Qué fácil es rajar de Epic y usar su motor, ¿no? Para hacer el juego. Me cae muy mal Cliff. No puedo con él. Hombre, es prepotente como el sol, no puedo. Sí, Epic. Hombre, Epic. Ahora mismo, por cierto, a ver, tú sabes. Claro, no, es que además, pero antes de terminar lo que decías tú, lo del tweet, ¿no? Oye, Epic, como si fuera alguien, ¿no? Oye, Epic, dejad de contratar a la gente de mi estudio. Técnicamente dijo, dejad de contactar, toquetear a la gente, de tentar a la gente para que vaya a trabajar con vosotros. Lo que pasa es que respondió un colaborador, un ex trabajador de él, ¿no? Que dijo, oiga, igual nos vamos por algo. Sí. ¿No? Hombre, es que. No lo dijo así, o sea, fue más educado, pero dijo, oiga, yo creo que todo el mundo no nos trate. Porque vino, lo que pasó es que lo trató a la gente como si fuera mercancía, ¿sabes? Sí. Dejad de robarnos gente. Y él dijo, oiga, que yo. Perdone, sí. Primero que somos personas y tenemos capacidad de decisión, y a fin de cuentas no es una mercancía, no es un barril de cerveza que uno puede llevar de un sitio para otro, somos gente y si nos vamos o si nos hemos ido puede ser por múltiples razones, ¿vale? Y ahí se acabó la conversación. Que bueno, que a ver, a todo esto ya veremos, ¿no? Porque hay mucha manga ancha, la propietaria de Epic Games, o la que tiene el 50% de Epic Games, que es Tencent. ¿Eso también? Sí. No, pues el otro día, es que me reía cuando el otro día decías, ¿por qué este juego haga? Sí, es lo mismo, es la misma compañía. ¿Tú crees que la compañía? Lo controlan todo. Tencent, todo. Ahora mismo, Tencent, que es la propietaria, la gente si no lo sabe, League of Legends, entre otras muchas. PUBG Mobile también. Bueno, es la que distribuye PUBG en China. Creo que es, si no. La sexta empresa a nivel mundial de entretenimiento. Está Tencent, está Microsoft. Está tal. No, digo la sexta. Ah, sí. El Madrid. Disney. Real Madrid, Disney. No, estoy hablando de empresas de entretenimiento. Me parece que solo tienen por delante Microsoft. ¿Qué pasa? Sí, es muy bestia. Bueno, al final. Pues dijo, a ver cómo. Aunque dejan hacer mucha manga ancha, ¿sabes? No les molan estas movidas entre gente. Al final, el ejemplo de Cliff y lo que contabas, yo creo que lo que viene a decir es lo que ya hemos semanas diciendo, no hace falta extendernos mucho. Fíjate, a Cliff, en un momento en el que se da cuenta que el estudio se va a pique, que el juego, el proyecto, el buque insignia no da para más y que al final hay que pagar nóminas a fin de mes, ¿qué haces? Battle Royale. Pero es muy respetable, ¿eh? Sí. Assets de Unreal Engine 4, 100 personas, un mapa, tal. Y fíjate lo que hablábamos ahora, ¿no? Tanto Battlefield como Call of Duty se rumorea, no está confirmado, pero se rumorea. De Battlefield se rumorea que hay un prototipo hecho dentro de DICE que se está valorando. En plan, esto es lo que tenemos, a ver si funciona o no funciona. Y por otra parte, Call of Duty se ha llegado a decir esta semana que no tendría campaña single player, que sería únicamente enfocada a multijugador, con lo cual casi confirma que más allá del el multi de siempre, tendrá un extra que será el Battle Royale. Hay gente que es súper súper lista en esta industria. ¿Habrá mercado para todos? Hay gente que es súper súper lista en esta industria, muchísimo más lista que yo, ¿no? Pero no hace falta ser muchísimo más listo para, yo lo he dicho muchas veces, para ver cuánta gente termina las campañas o incluso cuánta gente las empieza, porque hoy en día pones un checkpoint que da un logro, ¿no? En el primer minuto del juego, uh-huh, y dices, bienvenido a la campaña, ¿no? Y dices, ¿cuánta gente ha llegado a este checkpoint? Sí. Y cuando te das cuenta que a lo mejor una campaña de, yo qué sé, tío, de Titanfall, pues hay un 27% o un 40% que ha llegado al primer checkpoint y un 20% que ha llegado al segundo. Pero aquí hay un problema, porque no sé si os acordáis en 2014 cuando sale Titanfall. Sí. La gran crítica que se le hace a Titanfall es que sale sin campaña. Es que ¿dónde vamos? Un momento. ¿Dónde vamos Titanfall sin campaña? Sí, el 1. ¿Dónde vamos sin campaña? Que ya está bien, que eso es una falta de respeto al jugador, que yo no gasto el dinero para jugar online porque no sé qué, no sé cuántos. Pum, pum. Hubo una campaña enorme contra el juego por eso. La campaña por la campaña. Sí, exacto. Enorme. Y Titanfall 2 mete una campaña. Una campaña muy buena porque es muy original, porque es una campaña que rompe con lo típico de las campañas scriptadas y tal. Y es lo que dice Mote, resulta que es que no se la ha terminado ni el tato. Pero es que, mira, ¿cómo te lo enlazo ahora, vale? Por favor, Shenmue. Tiene que salir Shenmue 3. Bueno, pues te sacamos Shenmue. Ah, no está en español. Ah, una mierda. Yo... ¿Sabéis que ¿Cuánta gente ha rajado esta semana pasada porque no se mueve? A ver, se mueve vino en inglés, ¿no? Y traducirlo es un proyecto, lo dijo Ramón, que es traductor, Ramón Méndez, de 30,000 a 40,000 euros. Y lo dijo tal cual, si tú quieres una buena traducción. ¿Tenía cuántas palabras dijo? Tenía 200,000 palabras. Tenía tantas palabras como The Witcher 3, dijo. 200,000 palabras. Y la gente dijo, no, es que no sabemos cuántos. La gente ha abierto una petición de esas. Un Kickstarter o algo así. Un petition online. Eso. Sí. 3.500 firmas. 3.500. Porque de estas 3.500, a ver cuántos comprarían. Claro, es que después, claro, después se dice, oiga, vamos a hacer una encuesta. ¿Usted lo compraría a 60 euros en castellano o a 30 euros en inglés? Y después, porque si ya el tío que te dice a 30 euros en inglés, vale, después hay que ver de los que te dicen a 60 euros en castellano, sabiendo que no va a salir en castellano, se lo comprarían de verdad a 60 euros en castellano. No sé, pero lo que dice Salva, volviendo al tema de las campañas, a ver, es obvio que todo este ruido del que tú hablas, que se produjo en su momento, contextualicemos todo. Yo creo que el medio en el que nos movemos todos, que son foros, que es Twitter y que es Reddit, yo creo que aquí lo poblamos en su gran mayoría los jugadores tradicionales, jugadores que hemos crecido con campañas, jugadores que tal, con lo cual cuando nos falta esa campaña nosotros hacemos mucho ruido, porque oye, que yo quiero mi campaña, porque yo soy de ese tipo de experiencias, yo soy de quedarme en el sofá durante 5 horas jugando al mismo juego, porque tal, igual, pero si salimos de ese contexto, que al final es la minoría, la mayoría te das cuenta que, bueno, mira lo de Fortnite. La mayoría está esperando que lleguen las 12 de la noche para que la tienda de Fortnite se actualice y a ver si ha salido el skin del cuervo o del dinosaurio esta noche. Yo te digo, yo creo que hoy en día la moda y lo que mueve pasta es sobre todo el online. Y sobre todo, más que el online, el servicio. Y el tener una comunidad y el tener a tus amigos jugando el mismo juego y tal cual. Y al final yo creo que Activision, lo que decía muy acertadamente Montanaya, Activision se habrá dado cuenta que de los 5 millones, 6, no sé cuál es el número ahora, de gente que compró el último Call of Duty, ¿cuánta se ha pasado la campaña y cuánta a día de hoy? ¿Cuántos? 12. ¿12 fue? Bueno, es que no son los números, pero espectacular. De esos 12 millones, ¿cuántos han terminado la campaña y cuántos hoy en día aún están comprando? ¿El último Call of Duty te refieres a Infinity War? No, World War II. Ah, World War II, perdón, sí. No sé qué decirte. Yo creo que todos han pasado de 10, menos el... Seguro, menos el Ghost, yo creo que todos han pasado 10 millones, desde Modern Warfare. Lo que... ¿Pero cuánto lo han hecho por la campaña? Muy poco. No. Yo juego por el multi. Yo juego muchas campañas. De hecho, la mayor parte de los juegos que juego tienen que tener historia. Dicho esto, el juego que más juego en la vida, que es League of Legends, no tiene campaña. Que se le pidió, durante una época, se le pidió a los señores de Riot que tenían que meter un modo campaña en el MOBA, ¿no? Y todavía hay un tío que levantó una CG, ¿no? Un modo campaña en no, League, pues, en League of Legends, y dice, sí, una serie de misiones PvE, ¿no? Con los PvE, dije, oiga... ¿Cuál es el juego más jugado del mundo? Pues ahora mismo será League of Legends o Fortnite, no sé, sea, uno de los Legends, dos, ¿no? Total, League of Fortnite, Legends, Fortnite... Battlegrounds, Dota, Overwatch... Hearthstone... pienso, digo, ¿de verdad interesa tanto? A nosotros sí, y a la gente que nos está... En la lucha. Bueno. ¿Cuál has dicho? Fighters en el juego, en el género. Hay que tener la cara dura, va a decir eso. Fighters, En el género. Lo dobla cada día Tekken. ¿Qué cada día? Sí, cada sí, día han sido doblado. Dos días, pero si eres un mentiroso. Siempre estás igual. Siempre me manipulan los datos. Yo estoy cansado, le dije. Yo no entro nunca más en Steam Charts porque me haces perder el tiempo. Cada porque día te digo, esto es mentira porque tal, captura y se ríe. Porque se ríe, ¿por qué? Porque he tardado en hacer las capturas, en pasarse, no sé qué. ¿Sabes? Cada se mañana, chotea de a mí. Primera hora, Buenos días, Salva, buenos días, tal. ¿Qué? Te estamos doblando ahora, ¿eh? Y durante un minuto desaparece. Y ya viene con dos capturas que no, joder, porque el área americano, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla. Bueno, total, fíjate que lo más jugado y lo que se mantiene al cabo del tiempo son todos títulos online, obviamente, ¿no? Pero que yo ver, cada vez entiendo más... títulos online porque han conseguido crear una... comunidad, un servicio... Los juegos online mueren, ¿eh? O sea, los juegos online mueren. Salvo si eres GTA. Sí, pero los juegos online... Bueno, esto es que te he dicho, no morirán. Los juegos online, sí, porque no es fácil vender 70 millones de copias, ¿vale? Hay muchas consolas que han vendido menos. Ahora sacan una nueva edición, la han anunciado hoy. Edición GTA V Premium Online, se llama algo así. Y será verdad. Sí, se ha anunciado. Es la campaña con el GTA Online y un pack starter pack para jugar online. Sí. A falta de meses para Red Dead... Da igual. Red Dead Redemption no va a vender lo que vendió GTA Online, ni GTA 5, no creo. Red Dead Redemption Battle Royale. Con caballos, ¿no? O con trenes. Tío, con el revólver, o sea, bueno, Winchester, tipo, todos los juegos que más éxito han tenido siempre han sido juegos que han sido persistentes en el tiempo. En su momento, pues por ejemplo, recordemos... WoW. Igual, aparte de WoW, o sea, WoW que tenía que ser... O sea, WoW, ¿a cuántos juegos salieron que tenían que ser el asesino de WoW? ¿Vale? Warhammer, Ion, EverQuest, a ver, los dos fue antes, Star Wars, Guild Wars, Conan, Wildstar, es que infinitos, ¿no? Muchísimos, ¿no? Okay. Esto, también has vivido con League of Legends cuántos juegos han tenido que matarlo, desde el Heroes of New World, aquel que había, después pasó, no, lo va a matar Hearthstone, no, lo va a matar Heroes of Storm, no, lo va a matar Ogre, no, lo va a matar... Siempre son juegos que persisten porque tienen una comunidad... Juegos pueden morir, o sea, no sé si alguien de vosotros no sé si jugaba Undertale... Underworld. No, me saldrá. Under, ¿qué más puede haber? No, no sé. Wea. Por favor, no. No se puede hacer. Era un juego. Gente esta edad, era un juego. Corta el Dios, ritmo. Dios mío, no. Si no se acuerda con pixelitos de su. Es que ahora que dices eso, la semana pasada, cuando la última taberna hablamos de los juegazos que salen en septiembre, nadie menciona Spider-Man. Bueno, tú ya sabes lo que te he dicho yo en el coche, lo que pienso de Marvel, ¿no? Con lo cual yo ahí no me vas a ver en ese carro. Durísimo, y pido perdón a la gente que sea muy fan de Spider-Man, pero a mí no me atrae. Eso, Spider-Man. Siempre lo pronuncio mal. ¿No tienes este inglés de Wisconsin? Te falla muchísimo, ¿eh? Spider-Man, tío. Que además es de lo poco que... Spider-Man, ¿sabes? Queda como... Pero tampoco hace falta decir Spider-Man, que parece que te estés burlando del idioma, ¿sabes? Spider-Man. Eso lo hace Paula. Sí. Spider-Man. Por favor. Paula es capaz de tirar la cuña a Paula por si no llega a los 20 minutos de programa. Respeta... Pero lo ve Paula eso, ¿no? Sí. Respeta a los compañeros, como hago yo. Me tenéis contento. ¿Excompañeros? Me tenéis contento con compañeros, excompañeros y con los de banda. Con Enrique y tal. ¿Qué pasa con Enrique? ¿Qué pasa con Enrique ahora? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Enrique? ¿Qué ha hecho Enrique? ¿Algún clickbait? ¿El Dark Souls de algo? Los ansias, ¿fueron ellos? Fue un tweet. ¿El Dark Souls de los God of War o algo así? Fueron ellos. No, yo no sé, que hubo puso un link y que dijo, por favor, basta de poner el Dark Souls de todo. Y dije, ostras, alguien habrá usado. Creo que sí que fueron ellos. Te voy a contar una cosa, que te va a, un tema que te voy a introducir que te va a gustar. No, pero porque es majo, Enrique. Sí. Este tu bajo, tema, majo. Si quieres. Majo. Escucha, tú, el del móvil de 200 euros, si te quieres ir al lavabo. Ah, sí, ahora vamos a hablar de si te tema, quieres ir al lavabo, porque no va contigo este tema. Sí. O sea, con gente que entendemos que el móvil es un dispositivo tan válido como cualquier otro para jugar y para disfrutar de experiencias. Una enmienda al discurso. Una cosa es hablar de móviles. Siempre escucho enmienda. Una cosa es hablar de móviles y la otra es hablar pues, de lo que Albert y yo tenemos, que es un iPhone. Porque tú por la vida vas y dices que tienes un iPhone. O que tienes un smartphone. Genérico. Esto es verdad. No, yo estoy de acuerdo con vosotros en que tener dispositivos de juego adecuados al máximo es lo importante. ¿Qué Play 4 tienes, Albert? ¿Y tú, Salva? ¡Ah! ¡Ah! Igual, si tuvieseis un smartphone, ¿podríais tener una Play 4 de verdad? ¿Es la Play 4 de los pobres? ¿Podrías eso? Perdón, de los con menos poder adquisitivo. El lunes tendré mi PlayStation 4 Pro. Yo no. Bueno, yo me voy a gastar dinero. Bueno, ¿qué? Móvil. Escúchame. No, porque el Albert, eso cambiazo que tú vas a hacer, él va a poner ese dinero en conseguir una espada en el Honkai. En algún juego que no va a jugar. ¿Que sí? ¿Juego? A todos los de móvil juego un montón, escúchame. Hace no mucho, creo que lo hablamos en el podcast. ¿Tú crees que si instalo un gusano en el móvil, bueno, porque Apple no puede coger virus, pero si se pudiera instalar un gusano que me cogiera un 1% de los ingresos que generan los juegos del móvil de Albert, me sale... No venderías a la taberna, no te haría falta. Los 500 euros por programa no te harían falta. No te harían falta. ¿500? Pues me pagaste solo 4,75 la última vez. Por la comida. Claro, descontaste. Sí. Hace 3-4 años, la idea esta de decir, hostia, juega a móvil, está jugando un sucedáneo de, ¿no? ¿Un sucedáneo? No, porque digo, oye, hace 4 años... ¿De los juegos de Java? No, incluso antes. Yo, por ejemplo, si hace 4 o 5 años salía un Final Fantasy, una versión de Final Fantasy, o no sé qué, una versión de un juego que conocemos para móvil, decíamos, bueno, está bien, va a pasar el rato, poca jugabilidad, muy fanservice, tal cual, ya está, para pasar el rato. Sin embargo, nos hemos dado cuenta estas últimas semanas que lo que es el mercado de móvil y sobre todo lo que es el juego en móvil ha pegado tal subidón, y te voy a dar tres ejemplos. El primero lo hablábamos hace poco, creo que fue contigo en el podcast, lo que son PUBG y Fortnite en móvil, que no es aquello de una versión, no, es tal cual el mismo juego que tenemos en PC y en consola. Está tal Hombre, cual. Yo cuando me lo enseñaste, en móvil, iba mejor. La versión PUBG de móvil. Iba mejor en móvil que en PUBG. Sí. Tú dije, ¿cómo le puedo conectar un teclado al móvil para jugar? Dices, hostia, poca broma, estoy jugando a Battlegrounds, el juego de PC o Fortnite, en el móvil. No solo eso, sino que con la gente en el caso de Fortnite. El de Fortnite no se controla también. Bueno, el tema de construcción, pero al final es el mismo juego. No es una versión de decir, es que aquí no es el mismo. Y esta semana he estado jugando, el lunes te hago un vídeo si quieres. ¿El Parchís Online? No, hay un juego que se llama Honkai Impact 3, que el nombre es third, en realidad. Sí. Porque es 3RD. 3RD, sí. Pero luego el que no sabe inglés soy yo. ¿Lo ves? Yo jugué al Second. Existía, era en 2D, creo. Correcto. Lo ves y dices, hostia, qué estética anime, no sé cuánto. Y dices, hostia, parece chulo, ¿no? Te pones a jugarlo y ¿qué? Una pasada, es una mezcla de Nier y Bayonetta. O sea, pero en móvil, un juego con unos gráficos acojonantes y sobre todo una jugabilidad sin autos, sin las historias típicas de móvil hasta ahora. Una jugabilidad que, como dice él, o sea, no tiene nada que envidiar a lo que sería un Nier, un Bayonetta, un Devil May Cry. Y a 1080, ¿no? A 60 frames por segundo. Pero más que Switch. Pero es que está muy bien porque ¿no? tienes un sistema de combos, de evasivas, no sé qué, que funciona muy bien. Luego, cuando te sube la barra y te das especial, metes patadones gigantes como Bayonetta. Está muy chulo. Armas. Incluso hace una cosa que hacía Nier, que es lo de... Lo típico que hacen los móviles es te pongo un contenido de historia y por otro lado te pongo diarias, eventos, no sé qué. Pues lo que hacen esos eventos, en vez de hacer lo mismo de otro color... Que eso, ahí es donde sacan el dinero. Bueno, si entonces, la progresión. Play, ¿no? Si sí, play. Es la progresión, ¿no? Play, y de algún sitio lo sacan porque de vez en cuando te manda una notificación y dice, ya has regenerado, ya puedes, no sé. Claro, la energía típica, la energía, ¿no? Sí. Pero tipo Candy Crush. Hace una cosa que hace, además muy bien, lo que hacía Nier de... hay misiones diarias o eventos tal cual y ese evento no es el mismo combate, sino que de repente te mete en un shoot 'em up isométrico, no, desde arriba, a cenital. Sí. Que sería como las mismas naves de... Esto también lo hacía Nier. De Nier. Sí, o, por ejemplo, hay otra misión en el día que tu personaje se mete dentro de un conejito y se convierte en plataformas en 2D como si fuera un Mario. Y al final, todo esto desde el móvil, estás jugando y dices... Coño, un Rabbids. Sí, es un conejito. Sí, sí, un rabbit. La realidad es que Honkai, yo cuando lo estaba jugando, lo hemos estado jugando, hemos dicho, coño, o sea, si esto me dices que es un juego de Switch o de Play 4, de hecho se rumorea que este juego va a salir para Steam. O sea, imagínate ya la profundidad que tiene como decir, oye, queremos una versión para PC de este mismo juego tal cual lo queremos en PC. Bueno, lo hicieron con Ocean Horn, no pueden hacer con este tranquilamente. Y con esto quiero decir, y con todo esto lo ligo para decir que esta semana Platinum Games ha anunciado que saca Wall of Demons para móvil. Que tiene muy buena pinta. Y hay mucha gente, yo quiero decirte con esto, que hay mucha gente que ha dicho, Platinum Games para móvil, viendo la calidad que tienen determinados últimos títulos para plataformas móviles, no subestiméis en absoluto lo que puede hacer esta gente si le pone empeño y le pone dedicación y le pone cariño a lo que está haciendo. Ojo, porque ojo. Konami saca un Castlevania ahora. Sí. Entonces, al final... Konami, como empresa de referencia... Konami dices, a ver qué sacas ahí, ¿no? Pero yo particularmente, el trailer que vi de Wall of Demons, viendo cómo es Honkai, viendo cómo es Battlegrounds y viendo, por ejemplo, el nuevo Dragon Ball Legends, que tiene una pintaza... ojo a la plataforma móvil. Bueno, no, es el Dragon Ball Legends, y ahora que ya lo decís, también que hablemos también de una franquicia pues centenaria, ¿no? En el, que en apenas el hemos tocado. ¿Lo habéis estado probando la beta? No me hables de la beta porque ahora... ¿En vuestro iPhone qué tal se ve la beta? En otra de las empresas en las que yo colaboro, han traído un Android de empresa, un Huawei P9 o P10, no sé qué. Digo, este me lo voy a agenciar un fin de semana para jugar la beta. La beta fue antes de ayer, o sea que la mierda... No. Estoy tan jodido con esto que déjame que te lo diga rápido y ya está. La gran diferencia... lo que dice él... Legends es el gran ejemplo. Tú tenías el Dokkan Battle, que es un juego pues con las cartitas, gacha, no sé cuánto. Y ahora lo que tienes es un juego de lucha, en el cual tú interactúas en tiempo real, luchando con tus ataques, con tal, con no sé qué, dándole sentido a la jugabilidad, no solo... Te decía el otro día, Es que también, perdona, es que también la tecnología ahora lo permite. Claro. Usan el combate en tiempo real, hace tecnología móvil... No, es que están usando los servidores de Google Cloud, el Honkai, por ejemplo, te lo decía otro día con Battlegrounds, el Honkai tiene cooperativo en tiempo real. Es una misión, te metes tres. Sí, lo vi, te vi el ping, si tenías el mismo ping tú que hoy yo estaba en casa jugando con fibra. Hoy estaba jugando a Honkai desde casa, tenía 34 de ping, entonces, coño, con 34 de ping, que es la misma que tengo con fibra óptica enchufado en casa, pues claro que puedes hacer shooters, juegos de lucha, juegos, lo que sea, si es que con esa... Yo creo que todavía, para mi gusto, hay el control táctil para algunos... Si lo haces bien como lo hace Honkai, o como... Lo que pasa es que yo creo que las compañías han dado cuenta que no pueden únicamente replicar. Exacto. Es en plan, oye, hacerlo tal cual, no, porque eso que concebí allí era para jugar con un mando, para jugar con un teclado y un ratón. Ahora bien, ¿qué tengo yo aquí? Tengo este espacio donde muevo el dedo. Y si en vez del dedo que simule un stick, lo que hago, por ejemplo, creo que es... Wall of Demons decían que el tirar para adelante no es moverse, el tirar para adelante ya es atacar, es un gesto agresivo de que quiero atacarte. Con lo cual dices, voy a reinventar el concepto interactuar con la pantalla, o sea, controlar para aprovecharme de lo que tengo delante, que es una pantalla. Y si tú eso no miras únicamente por la pasta, sino miras por hacer un juego que sea jugable, que sea divertido y que aproveche el móvil, al final te salen cosas como estas. Aunque que aunque no ha sido ni mucho menos un éxito, yo creo que Nintendo con Mario Run ahí acertaron en el sentido de no hacer un Mario con un control tradicional, sino hacer un Mario sobre raíles, donde los movimientos estuvieran ligados a movimientos típicos de móvil. Yo creo que hay que hicieron. ¿Sabes lo que vi el otro día? Luego fallaron en absolutamente todo. Ojo, lo demás, como es el formato de negocio, por ejemplo. Acuérdate que Nintendo, ahora hablamos de Dragon Ball, el año que viene se viene con Mario cara móviles. Es otro juego que si tú, y seguro que Nintendo lo hace, no adapta un Mario Kart 8 en móvil, sino que dice, oye, ¿qué tenéis aquí en el móvil? Un giroscopio, pues oye, vamos a jugar con eso, vamos a jugar con el tal. Te puede salir un Mario Kart, obviamente con online, porque como decimos, las conexiones dan para ello. Y ojo, un Mario Kart en el bolsillo. Esto lo decimos siempre en Switch, en realidad no es así, pero ojo, el Mario Kart decís, en un bolsillo gordo. No, pero desde el lavabo. Claro, ya el lavabo, ¿sabes? Dark Souls. 5 minutos, una carrera al Mario Kart. Es el Dark Souls de los bolsillos. Es el... No sé, yo insisto, ¿sabéis? El otro día, a raíz de esto, va a colación, pero he visto mucha gente recientemente utilizar, antes era caro, ¿vale? Utilizar un eye tracker, que no sé si sabes lo que es, un pequeño dispositivo que se utiliza, que se pone como una webcam, y sigue el movimiento de tus ojos, ¿vale? Y lo pone en pantalla. Exacto. O sea, tú en pantalla puedes ver, o la gente, si tú streameas, puedes ver dónde tú estás mirando, ¿vale? Pues esto ya se está pensando, decir, oiga, si esto baja realmente de precio, se puede incorporar en tu webcam de forma que esté permanentemente activo, ¿vale? Y lo hacemos para interactuar con los bots. Es decir, tú no solamente sea cuestión de que tú con las manos pues digas voy aquí, voy allí, tal, o con el mouse, sino tal, sino tú, plan, yo dirijo la vista a una parte del mapa y automáticamente el mapa se va para allá. Yo, por ejemplo, yo me lo imagino ahora mismo, por ejemplo, en juegos donde tú necesitas estar moviendo el mapa, en juegos que tienes el personaje siempre está en el centro y el mapa se mueve contigo, no. Pero, por ejemplo, en juegos como, no sé, League of Legends mismo, ¿vale? Donde tú a veces necesitas mover el mapa hacia arriba y tal, ¿por qué no si yo ya estoy mirando para arriba que el mapa ya se mueva para arriba? No pasa. Ojo en estas tecnologías de ir incorporando. Claro. Esto, y además, esto es muy fácil implementarlo también si utilizas la cámara del móvil. Claro. A ver, aquí el tema es amigos. Perdón, un momento. ¿Qué? ¿Cuándo podré hablar de lo mío yo? ¿De qué? Bueno, no sé, esta semana. De Dragon Ball. ¡Ah! De God of War. Hasta Navidades no puedes hablar ya de Dragon Ball. ¿Volverá o no? ¿Una peli, no? Sí, en diciembre. ¿Volverán las oscuras? Increíble. Bueno, God of War. ¿Has visto el último episodio tú de Super? ¿La animación? No. Yo tampoco. O sea, yo no he visto. Sí, estás. No voy a decir asqueroso, pero no. O sea, me niego a que un tío que me estuvo vendiendo que era la mejor serie. Es que ya le coges manía a estas cosas. Sí. Que era la mejor, tal, no sé qué. Que después te viene y te dice: los 70 primeros capítulos son infumables. Después te dice: bueno. Yo nunca te he dicho que es la mejor serie. Lo empecé a disfrutar a partir del capítulo 58. Alguien que ha estado 58 capítulos. 58 por 20 minutos, ¿vale? Sí, 58 sí. por 20 minutos. ¿Vale, Albert? Son 20 horas. A mí, ¿vale? No, a mí eso. Son 20 horas seguidas. Que ha estado 20 horas seguidas de mierda tragada. No, de mierda no. Regulines. No, que no te han gustado. Que no te han gustado. No, pero 20 horas. Es como cuando te dicen. Eso es lo típico. En plan, tienes que 20 horas te dices. Vamos tienes a ponerte que ver tal serie. Tal serie. Arranca la temporada 3. Y dices, ¿cómo? Pero yo, por ejemplo, de mis hijas, seguramente he pasado 20 horas que no me gustan de ellas. ¿Sabes? ¿Tú crees que esto es, tienes que decirlo? Ya lo he grabado y todo. Esto es muy duro, ¿eh? O sea, es muy duro y voy a enviar esto. En tres años. A la oficina del menor. En cuatro años. Cuentas. No sé. ¿Cuánta pasta nos das para que tu mujer no vea? Pero te compensa y Dragon Ball te compensa todo. No, escucha una cosa. Yo entiendo, pero tú hubieses pasado 20 horas aguantando con dos niñas que no hubiesen sido tuyas. Porque no te voy a decir una cosa, ¿eh? Dragon Ball no es tuya, ¿eh? No la has hecho tú. No, pero. Bueno, pero. No, pero Dragon Ball es lo que es. Gracias a ti. Por nosotros. Gracias a ti. Por todos. Hombre, Goku nunca se va. Goku está aquí. En realidad. Goku está aquí. En realidad me creo que un poco. La piel de gallina. Claro, es que. En realidad, gracias a ti un poco sí, porque con el bombo que le has dado, estoy seguro que algo has ayudado a. Mira, tú le puedes dar bombo a lo que quieras, que si no hay respuesta al otro lado de la pantalla. En algún momento tienes que pararlo, pero no. Esto es muy de Fran, ¿no? Esto sí. Alguna vez lo habéis hablado, lo ha dicho él y te gustó, te tocó y dijiste, lo voy a usar. Gran nombre, Fran, ¿no? No, bueno, porque Fran es de aquellas personas cuando hace silencio y dice patapum, y dices, coño, es lo que he dicho. No se puede hablar de God of War. ¿Por qué no? No, hablad. Habla de God of War. ¿Pero por qué no lo vais a jugar? Yo sí, yo lo voy a jugar, me lo vas a dejar tú, de hecho. ¿Tú lo vas a jugar? No. Y no me saques más porque luego... Yo, ¿qué le pasa a este? Yo escucho una cosa. Yo, ¿qué le pasa a este? Yo cuando te... ¿Sabes lo que pasa a este? Yo cuando, este, te... cuando salió el anuncio ese de PlayStation, el de la chavala que era un alien, con esa cara tan rara y tal. Ah, sí. Este se espantó y dijo: no, esto... ¿Qué pedazo de anuncio? Sí, la verdad bueno, es que. Escucha, yo cuando te devuelva. El... Riqueza mental. Sí. Yo cuando te devuelva. Riqueza mental. Yo soy de cogerte un juego por vez. Entonces yo cuando llevo 70 horas al. Xenoblade. Maldito Xenoblade, no se acaba nunca, pensaba que el otro día lo iba a terminar y no. Es como persona que cuando dices, ya estoy en el boss final, no, ya, y ahora sí, no, ¿sabes? Totalmente lo hacía Final Fantasy muchas veces, ¿sabes? Pensabas que estabas ahí amnesia, y no. Amnesia hacia eso también. Bueno, pues cuando te devuelva el Xenoblade te robaré el God of War, que seguramente tardaría menos en acabarlo. ¿Cuánto has terminado en acabártelo? La campaña son unas 20 horas. Muchas horas por una campaña. ¿Y tú querías que yo jugara eso? Pero van pues, ¿sabes que no? El triple de horas que Albert puede llegar. Sí, hace, pero tienen game. Y tú cuando un juego tiene game te pones un poco así, ¡pum! Sí, me... Sí. Vengo arriba. Grindear, sí. 20 más. Me gusta. ¿Qué va a ser 20 más, hombre? Que sí. Hombre, ¿eh? Yo te digo una cosa, yo 40, está, 40 horas. ¿Para móvil? ¿Qué? No. 40 horas para un God of War son muchas horas, ¿eh? Son muchas horas. Pero igual demasiadas horas. ¿Vosotros os acordáis hace 4 años cuando salió el tema del niño y tal, cómo la gente rajaba? Esto no es God of War, esto no es Kratos. Bueno, gente. ¿Gente era tanta? Bueno, algunos. Unos, ¿os acordáis o no? Yo me acuerdo de quién rajó, pero yo ahora estoy pensando, ¿yo rajé o no? No me acuerdo. Rajé. Yo tampoco, pero eso da igual. Mote, tú final... rajas lo que creas en ese momento que tienes que rajar. No, porque yo... pero para mí los problemas de continuidad son como las series. Yo miro mucho los problemas de continuidad. Cuando una serie tiene problemas de continuidad... Mote, yo la gente evolucionamos, cambiamos. No puedes estar acordando de que tú con 15 años dijiste que el disco de metal viste... era una mierda. Porque luego con 30 te gusta ¿Tú viste... y siempre saldrá uno y decir ¡ay, pues tú con 15 años! Tú eres un desgraciado por acordarte. ¿Tú viste la última de Star Wars? ¿Qué? ¿Viste la última, la película de Star Wars? ¿Vale? Increíble. Hay un momento, ¿vale? En que el tío que le ataca, ataca a Rey, tiene dos dagas, ¿vale? Pues hay un momento en que por la coreografía el tío simplemente está aquí y le podría haber hecho ¡tac! Y matarla. Pues ¿qué hicieron? Pues en postproducción borraron esa daga para que no se viera. No me cuentas esas cosas. ¿Vale? Sí, y eso, eso genera un problema de continuidad. ¿Pero qué tiene que ver eso con Gotoku? Ahora voy. Vale. Entonces, no puedo decir si rajé o no. O sea, quiero saber si rajé o no. Pues para bueno, lo miras y ya está. ¿Tú crees? Sí, me voy a escuchar yo ahora. No, la verdad es que... La verdad es que sí, no voy a hablar. A mí me... Ya había salido de... Ya había salido... Te voy a escuchar, pero nunca dijo nada. No sé ya, si ¿ya había salido de Last of Us o no? Sí. Pues entonces me debió parecer bien lo del niño, ¿no? ¿O qué? No lo sé. Yo solo diré tres cosas. Coge lo que dije de Last of Us y me lo puedes sacar. Yo solo diré tres cosas. Va, en serio. Una. Juegazo. Que... Salvaje. Salvaje, es un juego salvaje. Es una pasada como con un sistema de combate que dice... ¿Qué le ha parecido a Berta? No, Berta no. Ha mirado dos veces al niño y ya está. Se ha puesto a llorar. No, cuando no jugaba intensamente si estaba ella, ¿no? Bueno, juegazo. No, porque a ver, God of War nunca ha sido un gran hack and slash de meter combos tipo Bayonetta, tipo Ninja Gaiden y tal y cual. No era Bayonetta. ¿Vale? Pero este es todavía menos, pero el sistema de combate a mí me viene muy, muy a la cabeza, aunque no se parece en nada, For Honor, ¿vale? Que tiene más impacto. For Honor no es un juego de lucha al uso de combos y tal, pero es un juego de uno para uno. Sí, pero es un juego en el que tienes que aprender, sobre todo, a buscar el error del rival, a saber cuándo hacer la contra, cuándo hacer un stagger, ¿no? Y que es muy... hay parry, llevas a andar. Lo que en Reddit decimos responsive combo. Exacto. Es decir, yo hago el pa y noto el Decimos porque Albert es la R de Reddit. Yo ya estoy en Reddit, como yo. Yo empecé en Twitter, al igual y habéis venido todos, ya me he ido a Reddit y ya vendréis. Pues es así. No es un Dark Souls, porque yo he vuelto al Messenger. No es un Dark Souls porque no tiene barra de brío, ni dependes tanto de saber buscar el tal. Dark Souls? ¿Eh? ¿Por qué tienes? Porque la gente lo primero que dice, como tienes dos botones de ataques aquí, tienes el escudo aquí, es Dark Souls. La gente es muy simple. Esta conversación es el Dark Souls de... La gente es muy simple. Y no, es un juego de acción que sin grandes combos, pero con muchas herramientas, funciona muy bien. Y no os voy a spoilear nada, pero hay un momento que, gracias a una cosa argumental, el juego revienta y es una pasada. Sí. Y es un juego que luce de escándalo con HDR, con 4K. No sé si es 4K real, pero lo parece. Título de 4K y si cuela, cuela. Bueno, y si no la cazó, la no, no, igual, igual. Si no es 4K, es del 2K este, no, o sea, el dinámico. También puede ser, también puede ser que en tu consola no sea 4K, pero en la mía sí. Y la del lunes. La del lunes es lucirá de escándalo. No, y el título está muy bien. ¿A ti te gustaría? Porque tiene el sistema de builds, de meter el equipo, de subir unos stats y luchar de esa manera, no sé qué. ¿A ti te gustaría? ¿Quieres que te cuente por fin por qué no es para mí? Sí. Yo todo eso está muy bien. ¿No, siempre no te gustan los protagonistas no, calvos? No. Yo... ¿No tengo nada que hacer? No, escúchame. Yo todo eso del grindeo está muy bien siempre y cuando en algún momento dado haya una sala en la que entrar con más gente y decir ¡toma, mira qué espada tengo! ¿Va? ¿Toma la espada? ¿Es una forma figurada de...? No, ¡o no! ¡Ah, bueno! ¡Toma mi pin que tengo aquí! Yo lo reconozco, soy muy competitivo para estas cosas. Bueno, me gusta grindear siempre y cuando pueda estar por encima de alguien. Pues eso no. Y a mí me gustaría ya meter el matiz que, bueno, nosotros le hemos dado 92, como he dicho, equipararlo a Horizon, justo por debajo de Bloodborne, tal, no sé qué, dentro de los exclusivos de PlayStation 4. A mí me ha sorprendido mucho que el título esté con un 95 en Metacritic. 95. Ahí creo que debe haber dos juegos en esta generación que están por encima. Yo creo que ha tocado mucho la fibra, el hecho del niño y tal, no sé qué. Porque si tú a las... Pero el niño... Antes te lo decía, The Last of Us, tú le quitas a la niña y el juego no tiene el mismo rol. Sí, pero el niño no tiene el mismo rol, ¿eh? Es igual. Porque Last of Us le queda a la niña y no tiene sentido el juego. Y había mucha gente que temía que el niño. No, pero imagínate que de Last of Us. Ostras, se iba a hacer un mega spoiler. Pero imagínate que la clave de todo de Last of Us fuese el protagonista y no el niño. No la niña. Que podría ser, ¿vale? Dices, mira, yo. Es que no tiene sentido Last of Us sin todo lo que pasa. Pero yo digo una cosa: el niño es clave. O incluso sin lugar de ser niño hubiese sido la acompañante que tiene. Oye, ahora que. A todo esto, antes de que se me olvide. Has mencionado Hack and Slash y te vi el otro día haciendo de poser, perdón, poniendo unos vídeos sobre los juegos de Xbox. Jugados por mí, ¿eh? Sí, sí, ya lo vi. Ah. El vídeo que jugaste a Ninja Gaiden Black, creo, sí, que ponía. Sí, sí, sí. Y a Panzer Dragon Horta y a Conker. Y a barrotas negras gordas. Sí, el Conker lástima en las barras, pero se ve increíble, ¿eh? Y de Ninja Gaiden Black se ve bien. Es el que se ve mejor. Que me Porque el Ninja Gaiden Black, perdona, si tú lo metías en 360 con VGA, iba a 720p. Ah, ¿cómo? O sea, un juego de Xbox del 2000. Iba a 720p en 360. Es verdad, yo te digo. Qué pasada que para un rato que hablamos de un juego de Play. Tenga que venir esta No, es que joder, le daba. Luego dicen que se parece a no sé quién. Le daba publicidad a un vídeo suyo. Ah, a un vídeo suyo que sacó el otro día. Te quiero preguntar, durante el desarrollo, esta pregunta te la hago en serio, ¿eh? Durante el desarrollo de God of War, lo usaba yo incluso. Se usaba el parentesco visual, cámara, movimientos y demás. De Last of Us. Bueno, de la línea de Sony. Sí, decía, es que se habla muchas veces que Sony tiene un modelo. Vale, la pregunta que te hago es: habiéndome gustado a mí tanto como me gusta Last of Us, me encanta, me parece. Es otro rollo de juego. Top 15. ¿Por qué te gusta Last of Us? Es que ahora me estaba acordando mientras él me mencionaba. No, para mí es el conjunto. O sea, es que es increíble. Last of Us es increíble. Y él decía: y si no estoy a la niña, digo, es que para Last of Us son 15 horas, Lo que te pregunto es. Hagamos esa comparativa, sí, no desde un punto de vista no desde un punto de vista negativo, sino más bien positivo. Como si te ha gustado la fórmula de Last of Us, y no es únicamente la cámara, sino estoy hablando de narrativa, estoy hablando de jugabilidad, estoy hablando de cómo suceden los hechos, estoy hablando de lo inesperado de cada. Bueno, es que Last of Us. Pero es que es otro concepto de juego, ¿eh? Pregunto, ¿hay algo trasladado de eso a God of War? Sí, sí, sí, sí, sí. No se parecen en nada, sobre todo a nivel jugable. Sí, sí, sí, no se parecen en nada, venga. Hasta luego, Peter. No se parecen en nada. Luego, Peter. A nivel jugable. Hay algo trasladado. A nivel jugable no se parece en nada, pero sí que es verdad que tanto en la puesta en escena como el desarrollo. Claro, y sobre todo. El rol de dos cosas. Uno, la relación entre los personajes. Claro. Que no es la misma que Joel y Ellie, ¿eh? No es la misma relación porque Kratos no es Joel. Y el niño es bastante más espabilado. Bueno, no, Ellie es espabilado. Pero el niño tiene cosas. Tiene cosas que Ellie no tiene. La relación entre ellos y la relación con el mundo que hay alrededor. Tiene pene. La relación que hay entre ellos y con el mundo que te presentan, yo creo que sí, que son dos juegos muy poderosos, tanto a nivel de cómo te entran, como a nivel de cómo se desarrollan en todo. Además, es una superproducción de Sony, eso quiere decir lo que ya sabemos. Gráficos, música y tratamiento, es ¿Lo top. Entiendes? O sea, por lo que dices, lo entiendes como reboot de la saga, ¿no? Sí, sí, sí. Es reboot de la saga. Totalmente. O sea, es el mismo caso. O sea, va a haber otro God of War. Este juego es un punto de partida. Se lo leía a David de Hobby Consolas, que decía, una de las cosas peores del juego es que te deja con la sensación que lo mejor está por venir. Y estoy totalmente de acuerdo. Este juego es un punto de partida para que reviente la saga en la segunda o tercera parte. Bueno, esto es un poco. A mí particularmente me pasó con el reboot de Tomb Raider. Yo Tomb Raider era una saga que tenía. En plan, es que me da igual lo que hagan con ella. Y de repente, desde el primer Tomb Raider, el reboot, dije, me interesa mucho todo lo que hagáis con esta nueva. Sí, pero lo que te presenta este. Soy muy fan de Tomb Raider. Es que Tomb Raider es escandaloso. Pero lo que te presenta este es mucho más ambicioso que lo que te presenta el primer Tomb Raider, ¿eh? Sí, es posible. Yo no. O sea, es posible que sea otro tipo de producción, porque Tomb Raider es un juego muy, muy al uso, ¿entiendes? O sea, hacen muy bien con la historia de Lara, la tocan muy bien. Sí. Pero el juego es convencional. Pero a ti qué te gusta. La historia, la historia nórdica te encantaría. No. Te digo yo que sí. No. Segurísimo. Que sí, que te gusta. No, como te la presentan en pero God no of War. Pero no has jugado. Pero no has jugado los anteriores God of War. A los tres, y al de PSP. ¿Y por qué te hiciste eso con el de PSP? No, no, porque, porque en aquella época era muy consolero, yo jugaba mucho con consolas. Ah, y tengo que decir, joder, es que... Hombre, yo te entiendo, que teniendo la consola de pobre ahora no quieras jugar, ¿no? Yo pero, reconozco que God of War 3 lo gocé una barbaridad. A mí es el que más me gustó de la saga tradicional. A mí me gustó, a mí God of War 3 me gustó, pero se me hicieron ya cansinos los Quick Time Events. O sea, llegó un momento en que yo esperaba algo más. O sea, yo entiendo que God of War introdujo el concepto de Quick Time Event y que cuando llegó el concepto de Quick Time Event dije, oh, qué bien implementado esto en un juego, no había salido esa. Pero yo vi que, sí, igual es porque era la culminación de la saga y tal, pero a mí se me, o sea, ya me dio todo lo que esperaba y un poco de más incluso. Los Quick Time Events, esto te lo cuento, a mí me dejan, o sea, no me gustan, pero no porque... Me pone mal cuerpo, me pone nervioso de porque golpe. No ves lo que pasa. No, y digo, ay, que no le doy. Y es un momento de angustia durante 10 segundos. Acabo cansado, acabo de decir, apago la consola ya porque digo, la cagaré, la cagaré. Tú no te acordarás porque esto es ya bastante. Es incluso, no sé si lo vivisteis en su momento. Pero Dragon Slayer. Dragon Slayer. Ah, era un juego, ¿cómo sabía dónde era? Ibas, un juego que tenía 25 discos, ¿vale? De esto. Sí. Y era un juego de Quick Time Events, pero sin anotaciones en pantalla. Exacto. Entonces tú. Bueno, como los de Mega CD, esos. Y era más como, ¿sabéis que esta consola que tuvo tantas aventuras de este tipo, que era la 3DO? Que... Cuando mire yo, vale, no mires tú también, porque entonces la gente dice, ¿qué hace el tonto este? Uno puede decir, en plan, ya viene el camarero, pero si miras los dos, parece que haya pasado algo por la taberna y no es el caso. Deja de bueno, mirarme. Total, que era un juego que estaba repleto, era un quick time event, todo el juego. Se veía muy bien, se veía escándalo, era una película de animación. El juego duraba 5 minutos, de hecho. 5 minutos. O sea, si tú... No creo que llegase. Pero si tú sumabas todas las secuencias de los 25 discos... Jugabas 5 minutos. 5 minutos. Lo que pasa es que en esa época yo lo jugué sin disco duro. No tenía disco duro. Con lo cual, literalmente, cada 15 segundos, bueno, había que cambiar un disco. ¡Duro, eh! ¡Duro! Perdona. Ay, cuando te mataban, perdón. Si estabas en el disco 7, tenías que volver al 1. Claro. No, es que estabas hablando así, te has dado cuenta. Ha sonado un lobo. Sí, eso. Un lobo huargo. ¿Dónde coño estamos? Es mi perro, es el perro raro. Ah, el tuerto. Sí, el tuerto. Joder, más que miedo, ¿verdad? Es que está ahí. O sea, yo creo que es cruce de el lobo. De la taberna. Yo creo que es lobo con huargo. Para terminar. Sí, para terminar. Solo oye, voy a hacer unas palabras. Bueno, eso que sí. La cámara es tuya. Y ahora me voy a poner serio. Vale. Semana dura para los que, bueno, disfrutamos de esto. Empeora el estado de salud de Total Biscuit. Y desde aquí, y al menos yo a título personal, la verdad es que es un tema que me toca con la cercanía relativa que pueda tocar, pero siendo la eminencia y dando lo que ha dado este hombre para el mundo de los juegos y habiendo conseguido lo que ha conseguido, que es mucho más de lo que... mucha gente conoce, bueno, el estado de salud pues pasa un momento delicado, así que desde aquí, al menos yo y supongo que lo hago extensivo a vosotros, toda la fuerza y el ánimo que se pueda dar a un compañero de profesión como es Total Biscuit, que esperemos se recupere lo mejor posible y todo lo que pueda de estos malos momentos que está pasando. Yo creo que, bueno, a ver, ánimos y que la cosa... vaya lo mejor posible para... ¿Sabes que tiene un ítem en el LOL? Sí, claro, Biscuit. Total Biscuit of the Generation. Claro, claro. Sí, antes Riot hacía esto, que la gente que tenía, que traía, era capaz, había un sistema de referrals, que si tú traías a gente con tu código al juego, a ti te daban cositas, te daban unas skins, que ahora puedes conseguir todo, ¿no? y tal, y si conseguías a muchos, ponían tu nombre... en un ítem del juego, muy bien. ¿No? Total Biscuit. Entonces, lo hay algunos nombres, algunos objetos que... Bueno, y StarCraft tiene packs de announcers, de gente que era también de la partida, que si quieren rican que se van a cuantos, y está el pack de announcers de Total Biscuit, que fue a grabarlo en Blizzard, y hay un pack para él. Así que bueno, no ese tema más, creo que era... Que es un tío que te puede gustar o no te puede gustar, es un tío que es verdad que ha polarizado muchas veces la opinión de la gente... Pero que yo creo que ahora, a día de hoy, nadie duda que ha sido y es un cierto referente a la hora de analizar. Y que los videojuegos, y una de las pocas personas que les puedes permitir o que se pueden permitir, que un juego sale hoy y él lo analiza dentro de un mes Y no pasa nada. No pasa. Exacto. Y la gente se espera que salga ese análisis. Y no pasa nada, ¿no? Esperemos que lo siga haciendo durante mucho tiempo más. Nosotros lo dejamos aquí. Vámonos aquí. Muy bien.